voluntad de nuestro Padre, inmensísima bondad. Solo en ella hallé la vida, el amor y la verdad. Es por eso que le canto mi dulcísima canción, y en su altar mi alma levanto, porque tiene un dulce encanto la bondad de nuestro Dios. La bondad de nuestro Padre mi alma pudo rescatar. Siendo vil y miserable, no me quiso castigar. Hoy por eso es que no sirvo al pecado y la maldad, porque estoy agradecido, su perdón grato me ha sido. ¡Oh, qué inmensa es su bondad! La bondad de nuestro Padre mi alma pudo rescatar. Siendo vil y miserable, no me quiso castigar. Hoy por eso es que no sirvo al pecado y la maldad, porque estoy agradecido, su perdón grato me ha sido. ¡Oh, qué inmensa es su bondad!